FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Por qué a la destrucción se la llama progreso? ¿Por qué a una deuda inmoral, ilegítima, ilegal, es encorsetada en una palabra tan sentida, por lo menos para quien les habla? Es una revolución, dijo un alto funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué la coyuntura es mucho más fuerte, mucho más fácil de comprenderla, o no, que la obligación que tenemos todos de indagar, más allá de los títulos, con letras de molde, parafraseando a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Hoy les propongo que me acompañen a hacer un viaje por algunos puntos de la Argentina, para charlar en vivo con personas que iniciaron, tal vez, como otros, una mínima instancia de preguntas y no respuestas. Y esas inquietudes fueron llevándolas a sumar a otros, a convocar a otros. Y es aquí la base sustancial de lo que pretendemos en la noche de hoy, de reconocer el poder de la organización y cómo ese poder de la organización puede enfrentar a grandes fuerzas políticas y empresariales, con arraigo nacional e internacional. Porque la apuesta a defender lo de ellos, que es lo nuestro, trasciende las fronteras provinciales y va hilvanando preguntas e inquietudes que son coincidentes con aquellas que se plantean en algunos puntos de esta patria. Les voy a comentar algo rápidamente para que sirva de introducción a lo que vamos a charlar esta noche aquí en el programa. Hay una empresa en Chubut que es bendecida por el gobierno de Mario Das Neves mediante un encargado de negocios mineros que es Rafa Cambarieri. Es lo mismo decir Das Neves Cambarieri que Pan American Silver. Es probable. Es la minera propietaria de los yacimientos Manantial Espejo en Santa Cruz, de Argentina, San Vicente en Bolivia, Álamo Dorado y La Colorada en México, además de Huarón y Morococha en Perú. Algunos números de Pan American que son interesantes para reconocer de qué estamos hablando. Anualmente extrae de la tierra unas 23,4 millones de onzas de plata, que significan unos 370 mil millones de dólares por año. El costo total de extracción es de $6.40 la onza, o sea que extraer la plata les cuesta 150 mil millones de dólares por año. Las cuentas son claras y las matemáticas son exactas. Solo por extracción de plata les queda una ganancia bruta de 220 mil millones de dólares por año. No hay que olvidar que extraen varios minerales más, entre ellos el oro. Con este margen bruto de ganancia casi del 60%, ninguna empresa debería tener problemas con el salario de sus empleados o con los aportes a las comunidades. Aquí se desprende, por lo menos a mi juicio, uno de los temas que vamos a charlar en la noche de hoy con las pautas periodísticas que hemos establecido durante toda esta jornada de trabajo. La primera tiene que ver con Esquel, ¿sí? Con la resistencia o lo que se conoce como UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y vamos a la presentación telefónica para charlar con una compañera que está allí, que amablemente se presta al diálogo, porque queremos reconocer, insisto con esta palabra, cómo fue la organización, a partir de qué hecho la minería, pero además de la minería, qué es lo que impulsa a enfrentar tamaños poderes y hacerlo de la forma que lo han hecho hasta ahora, socializando y prescindiendo de características para muchos pseudo-ideológicas, para mí, características que hacen a la organización y la unidad. Presentación de la primera entrevista de esta noche para compartir con ustedes aquí en Perfiles, en la 90.1 FM Moreno Radio, recuperada para usted. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Chuni Boto está de ese lado, directamente desde Gel. Chuni, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá todavía no es de noche, ¿eh? Recuerden que acá tenemos todavía bastante luz. Frío, sí, 6 grados y nevadas las montañas, y bastante viento, pero todavía con luz diurna. Bien, yo me planteaba en el comienzo de este programa, y agradeciéndote la predisposición a charlar con nosotros desde allí, acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Moreno, ¿cuál fue el punto, cuál fue el origen que llevó a que comenzaran a reunirse, que fueran incorporando información, realizándose preguntas, y que esto tuviera un crecimiento que para mí es la discusión más estructural que tiene la Argentina, por supuesto no abordada por los grandes medios de comunicación, ni por el gobierno, ni por sectores de la oposición? Sí, yo creo que lo que nos movió fue la información, porque nosotros en un primer momento algunos decíamos, bueno, una mina de oro, no teníamos idea de lo que era, y comenzamos a informarnos, y la información fue lo que nos dio el espanto. ¿Cómo llegan a la información? A ver, lo primero que se preguntan ustedes, bueno, esto en todo caso nos va a traer progreso, que es el otro tema para discutir con vos y el resto de los compañeros, uno de Andalgalá y otro de Tilcara, que están propuestos para charlar con nosotros en la tarde, noche de hoy. Pero esa información, ¿de dónde la obtienen? Y bueno, uno de los lugares que surgió fue de Andalgalá. Correcto. El origen fue una conferencia de prensa de la empresa DuPont, que era la que iba a proveer el cianuro, y que había dos químicas de la universidad, dos licenciadas en química, que cuando escucharon tal cantidad de mentiras, porque lo que dijeron era mentiras, que el cianuro no contaminaba, que la lavandina que uno usaba en la casa contaminaba más, subestimando totalmente la inteligencia de la gente. Cuando salieron dijeron, tenemos que hacer algo porque no podemos permitir que se digan semejantes barbaridades. Ellas se informaron primero y después comenzaron a dar clases. Y bueno, eso prendió muchísimo. Después todos entrábamos a internet, averiguábamos qué pasaba en otros lugares. Yo una noche dije, tenemos que hablar con alguien de otro lugar. Y un vocero de la empresa había dicho, es que él tiene que ser como Andalgalá. Y yo dije, ¿Andalgalá dónde queda? Bueno, entré a internet y llamé a la mañana, a las 6 de la mañana, al hospital de Andalgalá, para conectarme con alguien del hospital. Yo soy kinesióloga, ahora jubilada, en ese momento no, y entonces hablé con la kinesióloga de Andalgalá. Y bueno, ella me dio un pantallazo que no era cierto, ni el progreso, ni el desarrollo, y ahí nomás yo llamé a los números que ella me dio y me conecté con gente de Andalgalá, un concejal en ese momento, Dito Salas, y Roberto Cesenarro, gente de Andalgalá, que vinieron y nos dijeron cómo era la situación allá. Nosotros constantemente, mira, nosotros decimos que la información fue el que fundamentó nuestra opinión, nuestro concepto, y fue el motor de la acción, porque dijimos, no queremos permitir esto. Otra cosa que nos llamó la atención es la complicidad y la connivencia constante de todos los estamentos políticos, ¿no? Sea a nivel municipal, provincial y nacional. Con decirte que el director de minería era el que pasaba las filminas y que servía el café en las clases de la empresa minera. Nosotros dijimos, este señor es el que los va a tener que controlar. Y bueno, se nos empezó a hacer un cuadro con toda la información que teníamos y dijimos no. Y bueno, y dejamos de lado el partidismo. Política yo creo que hacemos todos. Lo que sí tratamos y no lo permitimos es el partidismo, porque entre 11.065 personas, bueno, había de todo tipo. Lo que nos unió fue la defensa de Esquel, dejando de lado toda el partidismo que, bueno, que sabemos que es el que trae muchos problemas, ¿no? ¿Cómo es esto, si me lo podés explicar y ampliar un poco más, lo de la horizontalidad de UAC? Pues me parece un elemento tan interesante, tan valioso, que recién lo señalas vos, el partidismo de lado, pero claro, la UAC está haciendo política, está defendiendo una ciudad, está defendiendo el territorio, está defendiendo la tierra, está defendiendo la vida, se está enfrentando contra corporaciones muy fuertes y el poder político que acompaña. ¿Esta horizontalidad resultó ser algo genuino, desconocido por ustedes, o había sujetos de carácter político que le dieron una entidad y un valor a esto para que sea una de las bases constitutivas de UAC? No, fue de los vecinos. Nosotros en todo el primer momento, porque la UAC, recordá que fue posterior, sí, una asamblea que todos teníamos la misma voz, todo se votaba, todo se decidía en los vecinos, con los vecinos, con una horizontalidad muy, muy marcada, ¿no? Pensá que en el 2001, cuando esto comenzó, fines del 2001 y principios, esto fue más que nada en estilo agosto, julio, agosto del 2002, la desocupación que teníamos, el default, todo, estábamos en una situación de la nación realmente muy, muy grave, ¿no? En eso se jugó la minera, con que íbamos a decir, teníamos una desocupación de dos dígitos. Además le plantea la empresa al pueblo de Esquel una disyuntiva, es decir, no hay empleo, llegamos nosotros, ofrecemos fuentes de trabajo. Vaya disyuntiva y decisión que se tuvo que tomar en ese momento, señalando una vez más que el poder político acompañaba y sigue acompañando estos proyectos megamineros. Totalmente, totalmente, lo seguimos viendo en la actualidad y el ejemplo más grande es la ley de glaciares. Uh-huh. Yo creo que la gente, el aborigen de acá, de la zona, el mapuche, tiene mucha dignidad y tiene mucha fortaleza. Es duro, es resistente y defiende lo suyo. Él vio amenazado su territorio. Vimos amenazados el territorio los originarios, digamos, de Chubut, vieron amenazado su futuro y su territorio, la gente que había elegido a Esquel como su lugar en el mundo. Entonces, todo eso fue lo que nos unió, el agua, porque primero fue el cianuro, pero después inmediatamente fue el agua. Cuando dijeron, la empresa presentó su estudio de impacto ambiental, que iba a usar la mitad de la cantidad de agua que usaba, y un hidrogeólogo que vino de Estados Unidos dijo, no, por la cantidad de explosivos que van a usar y de cianuro que van a usar, va a ser el doble del agua, porque siempre mienten, las empresas mineras mienten, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿cómo va a usar la misma cantidad de agua? El agua fue lo siguiente que vimos muy amenazado, ¿no? Y bueno, nos organizamos y te digo que en ese momento no nos dimos cuenta de lo que íbamos haciendo. Uh-huh. En ese momento era una efervescencia, un sumarse todos los vecinos, era el tema que dominaba todo, en todos los lugares de trabajo, las escuelas, en el hospital. Me acuerdo que en el hospital todas las mañanas nosotros hacíamos la ceremonia de la montaña. Entraban los pacientes, no me acuerdo cómo surgió, Y con la gente, los pacientes, algunos kinesiólogos, mirando la montaña que veíamos, decíamos a la montaña, te vamos a defender, montaña, te vamos a defender, vamos a hacer cosas. Era así una efervescencia, una emoción, una cosa increíble, increíble. Y bueno, las asambleas siguieron adelante, después vino el que se fueran todos, que al fin no se fue ninguno, Y bueno, seguimos con esa lucha y con la idea se nos forjó no una democracia representativa, sentimos que la democracia no nos representaba. Entonces participativa. Una democracia participativa, cada cosa que salía de los gobernantes, nosotros ahí estábamos presionando y bueno, impulsando. De así surgió el plebiscito, así surgió el no a la mina. Así surgió, bueno, todo lo que la convicción de no al saqueo y la contaminación, así surgió la UAC después, porque primero era la Red Cama, uh-huh. Unidades Afectadas por la Minería en Argentina, Cama. Y después vimos que era que la Red Cama había quedado chica y que había un colectivo más grande de otras cosas, de otras, de todo dentro del mismo modelo, ¿no? Porque esto es lo que nos tenemos que preguntar, es qué modelo queremos, ¿no? Correcto. Todo eso dentro del mismo modelo, ¿no? Llámense pasteras, llámense la deforestación, llámense la sojización, los agroquímicos. Todo está dentro del mismo modelo, ¿no? El IRSA, que ahora se están... El IRSA, digamos, le decimos a los oyentes, la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana. Exacto. Cuyo objetivo es facilitar el saqueo de los bienes comunes, recursos naturales a cualquier costo. Exacto, organizándolo, ¿no?, a través de cosas que el mismo país tiene que pagar. O sea, los corredores bioceánicos, la comunicación, la energía. Energía, nosotros decimos, bueno, ¿para qué, no? Para estos proyectos nefastos. Estás escuchando, bueno, a Chuni Voto desde Esquel, charlando con Perfiles, aquí en la 90.1. Yo te preguntaba por el otro elemento que me parece sustancial charlar contigo, que tiene que ver con el progreso. Y yo decía en la apertura que se vacían tanto de contenido las palabras y el significado de las mismas, que la destrucción se le llama progreso. Uh-huh. ¿Qué pudo hacer la minería en Esquel y en la provincia respecto a aquel momento del año 2001 donde se presenta como el salvador de los puestos de trabajo y una recuperación de lo que era masa salarial y seguramente desarrollo para esa provincia y para esa ciudad? Bueno, yo creo que esta vez nosotros insistíamos que esta vez no íbamos a comprar los espejitos de colores. Muy bien. Eran 500 años de mentirnos y bueno, ahora vienen. Antes venían con el arcabuz y las armaduras y ahora vienen con estos proyectos, con el dinero, diciendo que es inversión. Y bueno, nos dimos cuenta, nos lo dijo la gente de Andalgalá, lo leímos lo que estaba pasando en Sudáfrica, lo que ya había pasado, nos informamos que estos proyectos de minería son, no sé si vos sabés, fueron proyectos impuestos por el Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 82 millones de dólares del Banco Mundial, que nadie dio nunca cuentas. Y bueno, un director del banco, ¿sabes qué dijo? Dijo que estos proyectos debían venir al hemisferio sur, porque como teníamos menor expectativa de, claro, vida, no se iba a notar la contaminación. Podemos llamar zonas de sacrificio, entonces. Sí, exactamente. ¿No? Zonas de sacrificio. De sacrificio a cuestiones de ellos, porque zonas de sacrificio decimos nosotros en la provincia, uh-huh, que nosotros lo sentiríamos que es el proyecto, bueno, que dicen actualmente, en lugares sí y en lugares no. Pero en ese momento ellos lo hacían para su comodidad, ¿no? Para su beneficio, sin importarles nada de eso, ¿no? Chuni, dos preguntas finales. Agradezco mucho esta comunicación. Me alegra saber cómo se forja la organización, cómo es el mapa de unidad, cómo se produce la horizontalidad cuando los objetivos son claros, ¿sí? Te quería consultar sobre el otro aspecto que tiene que ver con el sur argentino y es la especulación inmobiliaria y los fastuosos emprendimientos que hay allí en ese punto de la Argentina, que tienen que ver con este mapa que vos describías, es decir, no solamente es la minería a cielo abierto, sino es la sojización, es todo aquello que destruye los recursos naturales, por lo tanto destruye nuestras vidas. Está dentro del modelo eso. Eso se está organizando. Lo más bien, se está organizando, por ejemplo, nosotros ahora surgió otro conflicto en la vecina ciudad de Trevelin porque quieren hacer como un represamiento de un arroyo, el arroyo Baguil, que es de piscicultura, y bueno, movilizó a la gente de Trevelin, que está acá a 22 kilómetros, el quién era el impulsor y el dueño, el que había comprado todo, ¿quién te parece? Tompkins. O sea, él compró un montón de hectáreas en una zona fronteriza y bueno, y se va a apropiar de esa gran cantidad de agua. Bien, y la última consulta, actualmente, ¿cuál es la actividad que está realizando la minera allí, en la provincia de Buenos Aires, en Esquel? Bueno, en este momento, sí, en Esquel, en nuestra zona, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Claro, porque tenemos la ley 5.404 que prohíbe toda actividad en una franja cordillerana. Esto te pregunto, ¿sabes por qué? Porque sí, las mineras, bueno, la Barrick Gold en San Juan, el argumento más fuerte que tiene es que están regidos por la reforma del año 1994, el marco de ley que le permite realizar la extracción de minerales, y aduciendo la empresa y todas las empresas que están en la Argentina, que no hay ninguna ley provincial o municipal que sea superior a esta que señalo. ¿Sí? No, sí, porque a nosotros, cuando el juez de Buenos Aires hizo un, o sea, aprobaron el recurso de amparo, la Suprema Corte de Justicia, dieron que a partir del 94, cuando los bienes naturales, que decían ellos, nosotros bienes comunes, ellos dicen recursos naturales, sí, pasaron a las provincias tienen la potestad para legislar y para administrarlos. Bien, este entonces, es el dato central, es un dato central y suscribo, ¿no? Las provincias tienen la facultad de administrar. Claro, ¿sí? Entonces al administrar, al decirte administrar, vos podés decir sí quiero o no quiero. Bueno, y después tenemos la ley 5001, que prohíbe toda explotación minera, si no, no tendría valor, explotaciones en toda la provincia, que es lo que quieren cambiar ahora. Y en el país tenemos 7 provincias. La única que hizo fue La Pampa, sin la presión de la gente atrás. Todas las demás provincias, si querés te las nombro. ¿Cómo no? Sí, ¿qué son? La primera fue Chubut, después le siguió Río Negro, después Mendoza, Tucumán, La Pampa, que ya te digo fue sin presiones, San Luis y Córdoba. Estaba La Rioja también, pero La Rioja, Beder Herrera, primero, en una movida hizo la ley antiminera, lo sacó al anterior gobernador Massa, que fue uno de los que había hecho esta ley junto con Coan en la época de Menem, y Gioja va a ser... Mira, juzgado por traidor a la patria, por cómo están entregando la provincia de San Juan a la Barrick, ¿no? Sí, además por delincuente, digo yo, porque más, además de eso, los beneficios que tiene Gioja y su familia son, claro, escandalosos. Vergonzosos, ¿no? Son vergonzosos. Empresario minero. Por supuesto. Bueno, y te digo que las, y esas son todas las provincias. Así que también estaba La Rioja, pero cuando lo eligen por su perfil antiminería, antimegaminería, él se da vuelta y veta la ley, o sea, la anula. Y bueno, estos son unos poderes muy grandes. Vos fíjate que la presidente vetó la ley de glaciares, que estaba hecha, aprobada casi por unanimidad en las dos cámaras, ¿no? Legisladores, senadores y diputados. Y bueno, eso por sugerencia de los Gioja y por... la Barrick Gold, ¿no? Que la presidenta, a los besos y a los abrazos, ¿no? Una hermosa ley que protegía. La actual ley Filmus, la que dicen que la van a hacer, tiene el cambio de 2-3 palabritas que les permite la explotación minera, ¿no? Cambia pequeñas palabras que cambian totalmente el sentido de la ley y que permiten que avancen las mineras. Por ejemplo, Chile sabe cuántos glaciares tiene, dónde están, nosotros no tenemos ni idea. Y encima, bueno, se ha firmado el proyecto de cooperación de los dos países, de Chile y Argentina, y las empresas mineras tienen un tercer país en el cual ellos son los dueños, ¿no? Los dueños absolutos. Chuni, te agradezco mucho y te mando un abrazo, y a todos los compañeros y compañeras que en Asamblea, de forma democrática, horizontal y participativa, están marcando una tendencia para que nosotros aquí utilicemos no el mecanismo igual, sino copiarlo, para saber cuál es la pelea en esta provincia que electoralmente, políticamente y en cuanto a riqueza, la más importante y la más alejada de aspectos organizativos como que ustedes desarrollan allí. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo. Allí pasaba Chuni Voto desde Esquel. A ver, para completar un poco más la información, les propongo que se queden ahí, porque después de la tanda de 19:30 nos iremos al norte. Estaremos en comunicación telefónica con Tilcara y también con Andalgalá para saber qué están haciendo los compañeros y las compañeras allí. Pero lo decía recién Chuni Voto sobre lo que es este armado patagónico y cómo la oposición al armado empresarial y político se va recostando sobre la ley, ¿sí? Sobre las valoraciones que se puede hacer desde la organización, desde la unidad, según un criterio homogéneo, desde la diversidad, y que es practicable, ¿sí? A ver, la oposición patagónica a la destrucción de la meseta con proyectos como el de Navidad y el uranífero de Cerro Solo concitó la decisión de unir todos los esfuerzos para impedirlos. Están allí. Asimismo, se determinó que toda la región patagónica debe rechazar los proyectos de especulación inmobiliaria, que se lo preguntaba recién a Chuniboto, y los faustosos emprendimientos que darán cuenta de la masa boscosa nativa y de su biodiversidad. Quedó claro, dice un mail que pude obtener el día de hoy, que habrá que impedir que continúen los proyectos de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que es el IRSA, cuyo objetivo es facilitar el saqueo de los bienes comunes. ¿Sí? Término que nosotros lo vamos a utilizar, nos apropiamos, ya no vamos a hablar de recursos naturales, sino de bienes comunes, a cualquier costo. ¿Sí? En ese sentido, los patagónicos decidieron concentrar fuerzas en el Tratado Binacional Minero de Implementación Conjunta Argentino-Chileno, en inmediaciones de la comarca andina y norte de Santa Cruz. Réplica, y este es el dato, del que se desarrolló en la provincia de San Juan, Pascualama, y unir en consecuencia el activismo de los foros de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Son 19:30, estamos allí. Quédese porque vamos a recorrer la Argentina. Y al final haremos una evaluación de lo que podemos realizar nosotros aquí, porque no hay mineras, pero nos contaminan de distintas formas, y una de las formas es la que voy a reflejar al final de este programa, y que nos convoca a todos, por lo menos los viernes, a las 16 horas, en un barrio conocido, que es Lomas de Moreno. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Lo primero que señaló Chuniboto desde Esquel, y que nos convoca a nosotros a hacer este programa y todos los programas de la radio, es cuánto valor le dieron a la información. ¿cómo no compraron espejos de colores? Se preguntaron, se atrevieron a preguntarse. No fueron perezosos, ¿no? Y esto de llamar desde su profesión como médica a un hospital, consultar qué había pasado en Algalá, qué ocurría allí. Y esta explosión ciudadana, con un conocimiento acabado de qué clase de política están desarrollando. Vamos a trabajar un poco más qué es Pan American, ¿sí? Con algunos antecedentes. En San Vicente, Bolivia, los conflictos en la mina San Vicente, en el país hermano, comenzaron en octubre del año 2008 cuando Pan American intentó echar a 1.277 trabajadores y reducir el 15% del salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias. En ese contexto de explotación humana con altísimas ganancias para la empresa, el movimiento obrero boliviano comenzó un camino de lucha y ocupación que finalmente terminó en abril del año 2009, cuando 300 mineros ocuparon durante 7 días la mina y mantuvieron a empresarios y directivos como rehenes. Los trabajadores, pertrechados con dinamita, cerraron todas las vías de acceso a la zona. Finalmente lograron que la minera canadiense termine los abusos laborales y los despidos. Dirá usted, y sigue. Fue un hecho que seguramente va a llevar a una exigencia, a una discusión, a un planteo más cercano a la propuesta del gobierno de Evo Morales que a lo que está pasando aquí en la Argentina. En la mina Morocha, Perú, siempre Pan American, Janet Barzola, presidenta de la Central Nacional de la Mujer Minera de Perú, denunció en diciembre de 2004 que en la mina de Pan American las esposas e hijos de los trabajadores están viviendo al costado del mineral y nunca se ha hecho una investigación para saber el deterioro de la salud de las mujeres y los niños. Comprobaron que las mujeres sufren de hemorragias, abortos espontáneos y cólicos. Los niños juegan cerca de los residuos, toman agua contaminada y por eso tienen los dientes cariados o han perdido la dentadura. Solo tienen agua potable una hora al día, de 7 a 8 de la mañana. La respuesta de Pan American no se hizo esperar. Sacó a las familias del pueblo y lo convirtió en un campamento minero. La gente siguió sin ningún tipo de atención médica. Perú y Bolivia. Y Pan American en Chubut. Las perspectivas para los habitantes de la meseta chubutense no son alentadoras, aún con la charla que hemos tenido con Chuni. Ya no solo deberá pelear contra la contaminación minera, sino con una empresa con serios antecedentes en la violación de los derechos de los pobladores y trabajadores, siempre con la absoluta atenta y dispuesta complicidad de los organismos de control. Pan American anunció que a mediados de este año tendrá listo el proyecto de factibilidad del yacimiento de plata, plomo y zinc. Navidad en Chubut. Las comunidades se están organizando para no permitir el ingreso de los nuevos saqueadores. Calificativo que corresponde, sin lugar a dudas. Ya hemos charlado de Esquel, ya hablamos con Chuniboto, con esta claridad, esta forma tan precisa de abordar lo complejo con términos muy simples. Simpleza que surge de la práctica. No hay libro que lo pueda explicar de mejor manera que la actividad in situ, en el lugar. Y Andalgalá, que es una referencia, se volvió referencia por la represión en febrero y se volvió más referencia todavía cuando el 24 de marzo de este año, justo en el Día de la Memoria, cuatro asambleístas de Andalgalá fueron detenidos e incomunicados. Aldo y Moro Flores y dos muchachos de apellido Luna, todos integrantes de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, quedaron arrestados por averiguación del delito de violación de propiedad privada. Quedaron incomunicados. En la comisaría de Andalgalá no dieron información alguna. De ese lado está Graciela Chaille, que es una compañera allí en Andalgalá, que vamos a la presentación telefónica. Vamos directamente, como usted diga. Graciela, buenas noches. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el partido de Moreno Oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas noches para ustedes y para toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo está la organización allí en Andalgalá? ¿Cómo marcha esto? ¿Es algo imposible? ¿Es algo improbable? lo creen absolutamente posible y probable, han encontrado la solidaridad de muchos habitantes de la Argentina, expresiones de solidaridad allí en Andalgalá que se acercan, aun cuando las expresiones de los funcionarios políticos es que los extremistas, los que no pertenecen a la provincia ni al lugar, se acercan para generar una desestabilización. Bueno, mira, la situación en Andalgalá es bastante particular y te podría decir que el tejido social de los andalgalenses ha sido quebrado, está destruido. Justamente hoy llegaron a nuestra ciudad, después de varios años recién conocemos las caras de nuestros diputados, ¿sí? De diputados que representan a la provincia, que, digamos, cubren sus sueldos con nuestro dinero, que en realidad tendrían que haberse aproximado en otro momento, ¿sí? Pero cuando, como se dice vulgarmente, cuando las papas quemas, recién vinieron a nuestro lugar. Ninguno de ellos conocía siquiera la distancia que la mina se encuentra de nuestro pueblo. Y sin embargo firmaron y aprobaron todo el saqueo que se está consumando. ¿Sí? Mira, con eso te digo todo. O sea, estuvimos en una reunión hasta pasada las 3 de la tarde, justamente intentando comprender el por qué ellos recién se acercan a nosotros. ¿Sí? Esto forma parte de una maniobra, lo entiendo, Graciela, ¿no? Difícilmente esos diputados no conozcan lo que está sucediendo allí. No es que se enteraron por la represión de febrero o por la detención de 4 compañeros el 24 de marzo, justo el Día de la Memoria. Claro, mira, realmente la situación de Andalgalá es tremenda. O sea, estamos viviendo momentos muy tensos. Aún así, si bien ya pasó la represión, por ejemplo, ayer han llegado más de 50 efectivos policiales. Andalgalá es una ciudad sitiada actualmente. No entendemos por qué. Creemos, ellos sostienen de que han venido para preservar la paz social, pero creo que con policías nada se puede preservar. Y bueno, con respecto a la gente que se nos acerca, la gente que se acerca de los medios nos está dando una mano muy grande, porque los medios locales y provinciales no hablan absolutamente nada de nuestra situación. ¿Cómo viven ustedes esto desde el punto de vista de la represión psicológica y también práctica que se llevó adelante, y seguramente con esta llegada de mayor fuerza policial? El mensaje es, ya no se metan, esto es una decisión política, esto no se va a detener. ¿La respuesta de ustedes cuál es? ¿Trabajar en asamblea, la reunión permanente? Mira, la respuesta de nosotros, que ya está siendo la respuesta de todo un pueblo, bien, porque en las marchas salen 6.000 a 7.000 personas. ¿Te imaginas que llevarlo a escala a Buenos Aires? Yo creo que ni Kirchner reúne tanta gente no. En una movilización, ¿no es cierto? Nosotros somos 17.000 habitantes. O sea, prácticamente más de la mitad de la población sale a las calles y sale, y nosotros sabemos que detrás de cada uno de los que sale hay toda una familia que no lo hace por preservar la seguridad en muchos casos, ¿no? Pero nosotros seguimos reuniéndonos, seguimos luchando, y desde ya, para quien me esté escuchando, o sea, si hay alguien dentro del terreno político, nosotros no vamos a entregar el agua de nuestro pueblo. O sea, la posición nuestra es una posición clara. Así como pueden querer interpretar muchos de quedándonos más regalías, de quedándonos o cubriendo las necesidades de la gente, vamos a callarnos, no. Andalgalá no entrega el agua, no negocia la vida. Y estamos reuniéndonos en asambleas permanentes, y bueno, nosotros consideramos que si bien ahora quieren plebiscitar, quieren llegar a un referéndum, nosotros ya, el pueblo ya decidió, ¿sí? El referéndum es como extemporáneo. ¿De qué manera? Porque charlábamos recién, Graciela, con una compañera de Esquel, sí, de UAC, en donde ella explicaba algo muy interesante que tiene que ver con la horizontalidad, dejar de lado las mezquindades partidarias y hacer política que es en defensa de la vida, en la preservación del territorio y la identidad de ustedes. Allí en Andalgalá, ¿también se dio esto? ¿Es un fenómeno palpable? Sí, exactamente. Mira, yo creo que por eso la lucha social se está manteniendo, porque a todo aquel que se acerca con intencionalidades de política partidaria, nosotros le pedimos que se vaya, porque todo, en realidad todo es política, o sea, si nosotros lo entendemos, sí, claro, todo es política, pero lo que nosotros no queremos es política partidaria, entonces les pedimos de que se saquen la camiseta de cualquier partido y se acerquen como ciudadanos, porque en realidad la lucha de los andalgalenses es la lucha de todo un pueblo argentino, si es la lucha por el agua. Dos preguntas finales porque estamos ahí con el tiempo, sí, y esta Radio Recuperada te va a convocar varias veces porque vamos a estar en comunicación, sí, constante para saber qué sucede allí. Aldo y Moro Flores, ¿quedaron procesados después de la detención del 24 de marzo? Sí, quedan con causas pendientes. Todos nosotros estamos con causas. Todos. Bueno, vos fuiste detenida en febrero. Yo fui detenida el 15 de febrero. Fui tratada como una delincuente, a pesar de que soy docente de educación superior, con títulos, con posgrado, con todo, y lo único que estaba haciendo era defender la vida. O sea, sí. Acá en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, defender la vida es igual a preso. Y la última consulta, ¿qué impacto ha tenido esta intención más que manifiesta del poder empresarial y también el acompañamiento político en la vida cotidiana de ustedes? ¿En qué sentido? ¿En qué medida me dices que impacto? En el sentido sanitario, en el sentido de infraestructura, porque me parece que uno de los temas centrales de la minería y de las grandes empresas es que venden la destrucción como el progreso, ¿sí? Claro. Es aquello de los espejitos de colores de los años 90, que efectivamente, lo creo yo desde aquí, es la matriz que se ha perfeccionado con esta mega minería, que en el caso del sur, lo charlábamos en el año 2001, cuando se destruye la burbuja de la convertibilidad y aparecen los miles, cientos de miles de desempleados, aparecen los salvadores, aquellos que ofrecen puestos de trabajo a cambio de llevarse lo que es el bien común más que los recursos naturales, ¿no? No, acá la gente no quiere puestos de trabajo, acá la gente quiere que la minera se vaya, que las multinacionales se vayan, quiere que el Estado, que el gobierno se haga cargo, haga las políticas que corresponda, genere puestos genuinos de trabajo. Nosotros no queremos la minería a cielo abierto, el pueblo está cansado de mentiras, está cansado de los... Bueno, Graciela, te agradezco mucho y te mando un abrazo desde aquí, desde Moreno. Bueno, muchas gracias para ustedes, para nosotros también. Bueno, allí pasaba Graciela Chaile, y ahora, ¿cómo hacemos para ir a Tilcara? Ya nos vamos a Tilcara, ¿sí? En minutos nos vamos para allá. Yo quería leer algo que creo que Internet ofrece algunas alternativas muy, muy interesantes. Primero, remarcar lo de Graciela Chaile, que va a tener un vínculo con el cierre del programa. Ella decía, soy docente y estuve allí. Estaba haciendo docencia. Más allá del aula. Estaba en el lugar donde debía estar. Donde correspondía. Y al igual que en Esquel, ¿sí?, en Aldalgalá, lo que estaba explicando Graciela es que las marchas son masivas, que no se puede imponer el temor o el terror, que aún con la llegada de 100, 200 o 300 efectivos, el pueblo tomó una decisión. Y este es el dato y esta es la noticia. Yo los invito a ustedes a percibir que se puede, que es mentira que el presente es el futuro. Acá en la provincia de Buenos Aires parece que sí. Da la impresión de que sí, que nada se puede cambiar. Ellos también lo pensaron, tal vez un segundo, pero inmediatamente buscaron en las preguntas las respuestas para movilizarse, y lo hicieron. El 8 de mayo del año 2009, dice, masiva manifestación de Tilcara contra la minería a cielo abierto. Alrededor de 1.500 personas marcharon el jueves desde Huella hasta la Plaza Central de Tilcara para expresar el rechazo a la minería a cielo abierto y a la exploración de uranio y otros minerales metalíferos en la zona de Huella y Yacorat. Mujeres, hombres, niños y jóvenes de los pueblos de Tilcara, Huella, Yacoraite y de las comunidades del departamento jujeño de Tilcara volvieron a marchar, reafirmando su voluntad de defender la tierra, el agua y el aire de la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad. Pero se puede hacer exploración minera ahí, aún siendo patrimonio de la humanidad. Esto luego, estoy hablando del 8 de mayo del año 2009. luego que el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy rechazara el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados en agosto del año pasado. Se agrega aquí otro actor, que es el Poder Judicial. El número de manifestantes impresiona, dice el texto, que reitero, corresponde al 8 de mayo del año 2009. 1.500 personas, 2.000 personas, participaron de aquella movilización. Cuando el pueblo tiene 5.000 habitantes. Los representantes legales de los autoconvocados presentaron en San Salvador de Jujuy la apelación a ese rechazo en el Superior Tribunal de Justicia para que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateo, exploración y explotación minera a cielo abierto. Durante el acto desarrollado en la Plaza de Tilcara, representantes de organizaciones e instituciones de la región expresaron de distintas maneras su profundo rechazo a la instalación de empresas mineras en la quebrada Humahuaca y la Puna Jujeña. Agricultores, ganaderos, comunidades aborígenes, maestros, estudiantes, comerciantes y artesanos dieron testimonio con su presencia y su voz de la voluntad de continuar con la lucha. Le reitero por si no entendió. Dije comunidades aborígenes, maestros, estudiantes, comerciantes, artesanos. Quiero decir todos. Allí estaban y allí están. Desde el escenario en aquella manifestación se ubicaron productos agrícolas autóctonos, como maíces y papas. Se recordaron los ya comprobados casos de contaminación minera en nuestra provincia. El plomo y el zinc de las aguas del afluente del dique de Colas de Mina, el Aguilar, el plomo en la sangre en los chicos de Abrapampa y el abandono de las minas Mina Pan de Azúcar, entre muchos otros. Se mencionaron también otros casos de pueblos de la Argentina que resisten y pelean contra la minería, como los de Famatina, Esquel, Córdoba, Neuquén, Mendoza y San Juan. La gran minería a cielo abierto es la peor opción de progreso para nuestra provincia, decía un texto. Así nos quieren hacer creer que esto es el progreso. Mueve mucho dinero entre pocas personas. Contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos. Usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna. La marcha desde Huella por la Ruta Nacional número 9 fue acompañada por muchísimos carteles y pancartas, hechos a mano, algunos colgados del cuello de llamas y perros, otros llevados por los chicos. Algunas de las consignas fueron, casi para compartir en el cierre, porque nos va a resultar muy difícil ir a Tilcara, estamos esperando la comunicación telefónica. Las consignas fueron: queremos para nuestros hijos tierra, agua y aire libre de contaminación. Gobierno, queremos ser escuchados, no queremos que toquen nuestra tierra. Miles de años, papas, maíz y cultura en peligro. Déjennos vivir con nuestros ganados y sembrados, no a la mina en Huella. Defendamos el futuro de nuestros hijos y a nuestra madre tierra, la Pachamama, en Huella, no a la muerte, sí a la vida. Jujuy, patrimonio de la contaminación. La idea de hoy, como habrán comprendido muchos, es hacer saber que se puede. Se puede en Esquel, se puede en San Juan, con resultados que no siempre son los que uno desea. Por ahí la idea es estar y no ser tan ambiciosos, sino ser pacientes. Hacer de la paciencia el máximo valor. Desprendernos de aquellas estupideces teóricas que nos separan de aquellos compañeros que seguramente tienen posturas, y qué bueno que las tengan, pero frente a casos como estos, en donde lo que está en juego es la vida, la identidad, la tierra, la historia, donde se pone una vez más a consideración de todos que el sistema capitalista es destructivo, aniquila, mata, mientras vende lo mejor. Que maestros, artesanos, agricultores, gente común si quiere, se congregó, se convocó, se autoconvocó para decirle no. Es un dato que en la Argentina, real o ficticia, real para Cristina Fernández de Kirchner, ficticia para la oposición, o real para la oposición y ficticia para Cristina Fernández de Kirchner. En el caso es lo mismo e igual. No toma nota de esto que es la verdadera batalla, la estructural, que tiene que ver con el bien común o los bienes comunes, que nos permite a nosotros imaginar que la matriz de los 90 no desapareció, por el contrario, se perfeccionó. Que los mejores gerentes que necesitaba el sistema para este país fueron encontrados rápidamente. Y que mientras se ofrece el desarrollo y la distribución, la misma política concentra, se abraza al capital, a este capital, que además de ser especulativo, es mortal, es sangriento y es genocida. Esto es lo que pasa en Esquel, esto es lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Tilcara, lo que pasa en Córdoba, y con expresiones muy interesantes que las debo señalar en el final del programa, universidades que rechazaron los fondos. También un gran dato, una enorme noticia, que además de aportar estos delincuentes a gran escala los recursos para que la universidad pública se sustente o se sostenga, que después es la extracción además de las mejores personas y los mejores profesionales que puede dar la Argentina, que las universidades le digan que no, es un acto de soberanía. Por lo menos lo entiendo así, es un paso más. Y como propuesta, porque lo que entendí desde el martes pasado cuando hice el ofrecimiento de trabajar este tema, ya los compañeros de clase que vienen a continuación lo van a seguir trabajando. Y me alegra que sea así porque no trabajamos en conjunto la producción, pero evidentemente una coincidencia de qué se trata la pelea y cómo debemos llevarla adelante. Quiero hacerles una invitación. En Esquel, en Hachal, en Andalgalá, en el lugar que usted quiera, las consignas que va a encontrar que son coincidentes es la lucha por la vida. Moreno no tiene contaminación a gran escala, pero sí le puedo decir que hay empresas que contaminan. Pero hay algo que contamina y mata y es el Paco. No es caprichosa la vinculación que voy a hacer. Si lo que nos proponemos es respetar la vida y la riqueza que esto tiene, debo decir que me impactó, lo celebré, me dolió, pero me comprometió a ir todos los viernes a las 16 horas a la Plaza de Lomas. Allí, el viernes pasado, alrededor de 7 u 8 madres, no más, no más, rompieron los cercos impuestos por el Poder Judicial, por la policía y el poder político. Dijeron basta, ¿saben por qué? Porque esas 7 madres que estaban en Lomas veían a 100 metros a sus hijos debajo de un árbol matándose con el Paco. Yo los vi también. Y dieron una vuelta alrededor de la plaza de Lomas y el barrio comenzó a salir. Es decir, las madres, los padres, que en silencio abrieron sus puertas y se preguntaron qué estaba pasando. En Lomas una marcha, alrededor de la plaza. Sí, finalmente en Lomas, alrededor de la plaza, las madres contra el Paco se organizaron. Son pocas, yo los invito a todos a que hagamos un esfuerzo y seamos solidarios, porque sí se puede vencer la muerte, sí se puede vencer una política que puede llevar a 16 allanamientos un día anterior en Lomas y el jueves ya estar abierto el kiosco para la venta de Paco. 16 allanamientos. No se tocó el kiosco de una mujer paraguaya que tiene residencia en San Isidro, en Isidro Casanova, perdón, y hacia allí van los pibes de 2 y 13 años a comprar el Paco que después venden en el barrio. Créanme que duele y lacera escuchar a una joven madre de 26 años decir, allí está mi hijo de 2 y 3 y no puedo hacer nada. Fui a la fiscalía, fui a la policía, fui al juzgado de menores, fui a todos lados, nadie me resuelve nada, nadie me dice cómo. El cómo, bueno, es algo que debemos construir entre todos. Los invito, ¿sí?, todos los viernes a las 16 horas en la Plaza de Lomas. ¿Qué tiene que ver la minería con esto que estoy mencionando de Moreno? Un aspecto que es la vida y la defensa de esta. Si nos atrevemos a hacer esto, seremos dignos de vivir. Si no, miraremos todo por televisión. Nos podemos azorar un rato, pero seremos cómplices de lo que sabemos nos va a condenar por siempre. ¿Nos vamos? Sí, ya vienen compañeros de clase. no llegamos a Tilcara. Será para la semana que viene. A ver. A ver. Un segundo, que yo para esto soy bastante malo. Un mensaje. Dice: hola Rubén, nos perdimos casi todo el programa porque se pierde la señal por internet. Si se sube al blog, dato para ustedes también, ¿sí? Hay algún problema con internet, se pierde la señal. El próximo martes a las 19 horas estaremos charlando con ustedes una vez más en esta propuesta que se llama Perfiles, quédese allí. Ya vienen compañeros de clase aquí en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Chau, hasta el próximo martes.